Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Queremos comentar en el día de hoy el apartado que tiene como título «El Padre y el Hijo revelados por el Espíritu». Habíamos concluido ya «El Padre revelado por el Hijo». Ahora hablamos del Padre y el Hijo revelados por el Espíritu. Como veis, estamos hablando en torno a nuestra fe en la Santísima Trinidad. Son del punto 243 al 248. Vamos a ver si tenemos tiempo de explicarlos en este programa. Dice el primero, 243. Antes de su Pascua, Jesús anuncia el envío de otro paráclito, defensor, el Espíritu Santo. Este, que actuó ya en la creación y por los profetas, estará ahora junto a los discípulos y en ellos, para enseñarles y conducirlos hasta la verdad completa. El Espíritu Santo es revelado así como otra persona divina en relación a Jesús y a su Padre. Bien, hay una afirmación, la afirmación de que Jesús, que Él es nuestro defensor, es el que intercede por nosotros ante el Padre. Sin embargo, antes de partir al Padre, antes de su muerte, resurrección y ascensión a los cielos, Jesús nos envía, en esa oración sacerdotal que Jesús tiene después de la última cena, en la cual está dejando sus últimas voluntades. Nosotros igual tenemos menos familiaridad con estos capítulos del Evangelio de San Juan, pues por el hecho de que son más teológicos, por el hecho de que son unos capítulos extensos, y no nos, o sea, popularmente quizás el pueblo católico no se ha familiarizado mucho con esos capítulos del Evangelio de San Juan, el discurso de después de la cena o la oración sacerdotal, como también se le conoce, pero son muy importantes porque en ellos Jesús manifiesta sus últimas voluntades y ora al Padre en voz alta, digamos, o sea que queda plasmado cómo oraba Jesús al Padre y cómo le pedía que enviase otro defensor, otro paráclito. ¿Por qué otro? ¿A quién se refiere con otro? Pues porque el primero era él. Jesús es también paráclito, defensor, pero él iba a marchar al Padre. Y entonces pide que el Padre envíe el otro paráclito, el Espíritu Santo. Este, por cierto, dice que ya anunció, ya actuó en la creación. Es decir, y aquí se nos cita Génesis 1:2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. Y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Bien, ya la tradición ha visto ya en esta referencia ese viento de Dios que aleteaba por encima de las aguas, ha visto una referencia al Espíritu Santo. Es decir, ya el Espíritu Santo, por supuesto, que actuaba desde el principio, de la creación, y en el Antiguo Testamento, habló por los profetas. Lo que ocurre es que no estaba todavía, no se había revelado, el Espíritu Santo actuaba, pero no se había manifestado plenamente. Actúa en la creación, actúa por los profetas, como dice el credo de Nicea Constantinopla, y habló por los profetas. El Espíritu Santo ha suscitado profetas, los ha iluminado, ha hablado a través de ellos. Y él, el que estuvo en la creación del mundo, junto con el Padre y el Hijo, que suscitó los profetas, que ha suscitado la Iglesia, bueno, pues está ahora junto a los discípulos y en los discípulos. El Espíritu Santo vive en nosotros, mora en nosotros, hace morada en su iglesia. Juan 14:17 dice: el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros, o mora con vosotros. Habla, por lo tanto, el Evangelio de San Juan, que el Espíritu Santo no tiene la misma presencia, o no puede tenerla, ¿eh?, en el mundo que no le conoce, o que no le acepta, no le abre la puerta, que en los discípulos que le abren el corazón, en la iglesia, casa de Dios, que precisamente es casa de Dios porque en ella habita el don del Espíritu Santo. Es decir, que Dios está en todas partes, sí, de acuerdo, Dios está en todas partes, porque en cuanto creador es padre de todo, que lo sostiene todo. Sí, Dios está en todas partes, pero luego hay otras formas de presencia que son más intensas aún, que no son indiferenciadas, O sea, la presencia de Cristo en la Eucaristía, pues es que es una presencia específica. Entonces no cabe decir que Dios está en todas partes, luego es lo mismo el sagrario que cualquier otro lugar de... No, no es verdad. No es lo mismo el sagrario que cualquier otro lugar. En él hay una presencia sustancial de Jesucristo. Y no es lo mismo la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia que en el mundo que no conoce a Cristo, o fuera de la Iglesia. No es lo mismo. Y me remito a la palabra de Dios. Vuelvo a leer este versículo, Juan 14:17. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le conoce ni lo ve, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros. No os dejará huérfanos, volverá a vosotros. Los seguidores de Jesucristo, injertados en esa filiación que tiene Cristo, esa filiación con Dios Padre, los que hemos participado de esa filiación, tenemos una presencia especial del Espíritu que inhabita en nosotros si no le espantamos, porque también a veces nuestro pecado puede espantarle. Os recuerdo que decimos en nuestra fe católica que Dios inhabita, el Espíritu Santo inhabita en nosotros en la medida en que estemos en gracia de Dios y nuestro pecado no haya ahuyentado su presencia. Luego, sí, digamos que Dios habita en todas partes, pero no de la misma manera. No de la misma manera. Dice también que está con los discípulos, con ellos, para enseñarles. Y dice Juan 14:16, el Espíritu de la verdad, perdón, yo le pediré al Padre y os dará otro paráclito, para que esté con vosotros para siempre. Él os enseñará a guardar mis mandamientos y conducirlos hasta la verdad plena. Y Él os conducirá hasta la verdad plena. Hay pues una pedagogía en la que el Espíritu Santo es revelador de la verdad. El Espíritu Santo es revelado así como otra persona divina con relación a Jesús y al Padre. Digamos que la Iglesia, al leer estos textos evangélicos, junto con otros muchos, en la tradición de la Iglesia, fue tomando conciencia de que ese paráclito al que se refería Jesucristo, ese paráclito que ha de venir, que habita en nosotros, etcétera, ese paráclito era otra persona en relación con Jesús y en relación con el Padre. O sea, no es únicamente cuando se dice el Espíritu de Jesús o el Espíritu del Padre, no se refiere únicamente a una dimensión, dimensión del Hijo, dimensión del Padre. Pues, por ejemplo, cuando decimos el Espíritu, pues el Espíritu deportivo, y la palabra Espíritu deportivo, no, pues obviamente no significa una persona, sino que ese Espíritu deportivo se refiere a una dimensión de la persona. No, pero aquí, como podéis entender, uno va leyendo los textos evangélicos y la palabra Espíritu no únicamente se utiliza pues en mayúsculas, sino que no hace únicamente referencia a una dimensión, sino que es alguien que llega a coger el testigo de Jesús que vuelve al Padre y que además procede del Padre, procede del Hijo, como ahora hablaremos de ello, etcétera. Bueno, es revelado pues como otra persona divina, ¿eh?, en relación a Jesús y en relación al Padre. Pasamos al siguiente punto, el punto 244. El origen eterno del Espíritu se revela en su misión temporal. El Espíritu Santo es enviado a los apóstoles y a la Iglesia tanto por el Padre en nombre del Hijo como por el Hijo en persona, una vez que vuelve junto al... El Espíritu Santo es enviado a los apóstoles y a la Iglesia tanto por el Padre en nombre del Hijo como por el Hijo en persona, una vez que vuelve junto al Padre. Luego seguimos leyendo. Vamos a ver, ¿qué significa esta expresión? El origen eterno del Espíritu se revela en su misión temporal. O sea, es decir, para conocer en el seno de la Trinidad dónde tiene origen el Espíritu Santo, claro, ¿cómo nosotros podemos conocer en el seno de la Trinidad, que está pues inalcanzable, lógicamente, a nuestra comprensión, cuál ha sido el origen del Espíritu en el seno de la Trinidad? Pues dice que lo conocemos en su misión temporal. O sea, viendo cómo ha sido el origen del Espíritu Santo en su manifestación entre nosotros, de ahí podemos deducir cómo ha sido el origen del Espíritu Santo en el seno de la Trinidad. Entonces, lo que se dice es que el Espíritu Santo se envió a los apóstoles, se envió a la primera iglesia. Acordaros de Pentecostés, acordaros de cómo Jesús resucitado envía al Espíritu Santo, dice, recibid el Espíritu Santo, sopló sobre ellos, y el otro pasaje que digo, el de Pentecostés. Y es enviado tanto, de dos maneras. Es enviado tanto por el Padre en nombre de Cristo el Padre envía al Espíritu Santo, como por el mismo Cristo directamente. Podemos encontrar los dos tipos de texto. El de Pentecostés es un texto en el que el Padre envía al Espíritu Santo en nombre de Cristo. Porque él nos había dicho, cuando yo marche, el Padre enviará el Espíritu. Pero hay otros textos en el Evangelio, por ejemplo, ese que he dicho, en el que Jesús se aparece a los discípulos, sopla sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados quedan perdonados. Es decir, es un texto en el que Jesús él mismo envía directamente el Espíritu Santo. Hay textos en los que se remarca que, sobre todo Pentecostés, que el Padre envía el Espíritu, lo envía en nombre de Cristo, porque Cristo dijo, Él os lo enviará. El Hijo me dejó ese encargo, ¿no?, que yo os enviase el Espíritu, y otros textos, como digo, en los que Jesús lo envía directamente. Aquí se nos remite, para entender esto con más profundidad, a una serie de textos. Juan 24:26. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, que el Paráclito lo enviará el Padre en el nombre de Jesús. Otro texto, Juan 15:26. Cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Bueno, pues aquí tenéis otro texto en el cual se habla de que el Padre enviará el Espíritu en el nombre de Cristo. Y otro texto diferente, Juan 16:14, hablando del Espíritu. Él me dará gloria, dice Jesús, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. O sea, es decir, que el Espíritu Santo también recibe de Jesús y lo transmite. Es enviado desde el Padre, pero también es enviado desde el Hijo. También es enviado desde el Hijo, ¿eh? O sea, como veis, es un misterio que nos supera y del cual tenemos que hablar con mucha humildad, pero bueno, nos atenemos, nos agarramos a los textos de la Sagrada Escritura, que son revelación, y los leemos en la tradición de la Iglesia, para no engañarnos. Sigue diciendo, el envío de la persona del Espíritu tras la glorificación de Jesús, aquí por glorificación sabéis que se entiende, la resurrección y ascensión a los cielos, revela en plenitud el misterio de la Trinidad. O sea, lo que vimos aquí entre nosotros de cómo Jesús prometió el Espíritu que vendría del Padre y también él mismo lo comunica, etcétera, eso, lo que es la misión, la misión temporal, misión se refiere el envío del Espíritu entre nosotros, es un recordatorio, es una enseñanza de cómo es el envío, la misión eterna. Misión se refiere de envío, ¿no? O sea, el envío del Espíritu aquí entre nosotros, en la Iglesia, nos enseña de cómo es la misión eterna del Espíritu Santo desde toda la eternidad en el cielo. Un texto que se nos refiere, Juan 7, versículo 39. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Es decir, que el Espíritu todavía está a la glorificación de Jesucristo. Todavía no había sido enviado, o por lo menos no había sido enviado en plenitud. Sí que existía, o sea, sí que actuaba ya el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero no en plenitud. Pues todavía no había sido glorificado. Es decir, que la misión temporal, aquí cuando hablamos de misión temporal se refiere, pues la que tiene lugar hacia afuera del Espíritu Santo, hacia nosotros, la que tuvo lugar en el tiempo, nos da a entender cómo fue la misión, fue y es, claro, la misión eterna, es decir, en el seno de la Trinidad, independientemente de la creación del mundo, de la revelación, o sea, cómo es engendrado el Espíritu del Padre y del Hijo. Lo que tiene lugar de lo que acontece de la Trinidad hacia afuera, nos da a entender cómo es la vida de la Trinidad hacia adentro, hacia toda la eternidad. Bueno, como veis, yo soy consciente de que estos puntos del catecismo pueden resultarnos abstractos, pueden resultarnos difíciles, porque hablan de misterios que se nos escapan. Es mucho más sencillo para nosotros hablar de Jesús referido pues por los textos evangélicos en los cuales la humanidad de Jesucristo nos hace mucho más cercano al misterio de Dios. Pero por eso Dios decidió llevar a cabo la encarnación, porque en Jesús y en su humanidad, de la cual tenemos que estar muy enamorados, nos es mucho más cercano a nosotros el conocimiento de Dios, pero también estos misterios forman parte de la revelación. Y entonces no tenemos que escaparnos de ellos, ¿no? Aunque nos resulten más difíciles, también tenemos que abordarlos, como hace el catecismo en estos puntos. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Thank you. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en este apartado sobre el Padre y el Hijo revelados por el Espíritu, pasando al punto 245 del Catecismo. Dice, la fe apostólica relativa al Espíritu fue confesada por el Segundo Concilio Ecuménico en el año 381 en Constantinopla. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre. Esto se afirmó en Constantinopla en el año 381. La Iglesia reconoce así al Padre como la fuente y el origen de toda divinidad. Esto fue declarado en el Concilio VI de Toledo, año 638. Sin embargo, el origen eterno del Espíritu Santo está en conexión con el del Hijo. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, es Dios, uno e igual al Padre y al Hijo, de la misma sustancia y también de la misma naturaleza. Por eso, no se dice que es sólo el Espíritu del Padre, sino a la vez el Espíritu del Padre y del Hijo. Concilio de Toledo, 11, undécimo, año 675. El credo del Concilio de Constantinopla confiesa, con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Bueno, vais a ver que el Catecismo hace aquí un esfuerzo en estos puntos que estamos explicando a partir de ahora, hace un gran esfuerzo para explicar de dónde viene esto de la expresión que decimos en el credo, que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Eso de que el Espíritu procede del Padre y el Hijo nos suena a todos del credo, niceno constantinopolitano, que solemos rezar en la liturgia, el credo largo que decimos popularmente. Está el credo apostólico y el credo niceno constantinopolitano, que es un credo más largo, que explicita más las verdades del credo apostólico. Bueno, allí se dice, ¿no?, que procede del Padre y del Hijo. ¿De dónde viene esa expresión? Bueno, en primer lugar, esa expresión es como una suma de convicciones que va teniendo la Iglesia en sus concilios y en la lectura que hace desde la tradición de la Sagrada Escritura. Desde la tradición leemos la Escritura. Entonces, en el Concilio de Constantinopla formuló la fe de que el Espíritu procedía del Padre. Procedía del Padre. Claro, sin negar que también pueda proceder del Hijo, pero allí se afirmó que procedía del Padre. Y luego la Iglesia va desde los concilios de otro tipo de concilios, el Concilio de Toledo, etcétera, va cayendo en cuenta que el Espíritu Santo igualmente procede del Padre y del Hijo, que es de la misma sustancia, también de la misma naturaleza. Y también se dice que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Es decir, eso también está afirmado desde el primer momento en el Concilio de Constantinopla, que con el Espíritu Santo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria. Es decir, que no es un Dios de segunda el Espíritu Santo. Igual que decíamos que el Hijo no es un Dios de segunda categoría, sino que dice el credo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Bueno, pues lo mismo se dice del Espíritu Santo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. No una adoración inferior, no una gloria inferior, no, la misma adoración y gloria. Como veis, ha habido una insistencia y se han buscado fórmulas y caminos para decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas divinas, tienen la misma dignidad y deben de recibir la misma adoración por parte de nosotros. Bien, damos un paso más. 246. La tradición latina del credo confiesa que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Filioque. La expresión filioque quiere decir y del Hijo. Filio es viene de filius, no de hijo, filioque y del hijo. El Concilio de Florencia, en el año 1438, explicita: el Espíritu Santo tiene su esencia y su ser a la vez del Padre y del Hijo, y procede eternamente tanto del uno como del otro, como de un solo principio y por una sola expiración. Y porque todo lo que pertenece al Padre, el Padre lo dio a su Hijo único, al engendrarlo, a excepción de su ser de Padre, esta procesión misma del Espíritu Santo a partir del Hijo, este la tiene eternamente de su Padre que lo engendró eternamente. Bueno, sin asustarnos, ¿eh? Porque alguno dirá, vaya lío. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pasa lo siguiente: ¿por qué le presta tanta atención a este tema al catecismo? Le presta mucha atención porque ocurre que aquí es una de las cuestiones en las que hay una pequeña diferencia entre el credo tal y como lo reza la Iglesia Católica y tal y como lo reza la Iglesia Ortodoxa. Ocurre que la separación de la Iglesia, el cisma de la Iglesia Ortodoxa, de la Iglesia de Oriente, pues tuvo lugar, ¿no? Pues al finalizar el primer milenio, y claro, los concilios que posteriormente tuvieron lugar, la Iglesia Ortodoxa no los reconocía. De manera que la Iglesia Ortodoxa se ha quedado rezando el credo diciendo que el Espíritu Santo procede del Padre, y la Iglesia Católica, como después tuvo lugar otro concilio, el Concilio de Florencia, en el año 1438, que ya para entonces la Iglesia Ortodoxa ya estaba separada, separada de nosotros, entonces nosotros introdujimos el que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y ellos no han introducido el filioque, que procede también del Hijo, sino que ellos se han quedado diciendo el Espíritu Santo procede del Padre. O en todo caso también dicen procede del Padre a través del Hijo. Y ahí hay como una pequeña diferencia de formulación. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, como decimos los católicos, o el Espíritu Santo procede del Padre a través del Hijo, como dice la Iglesia Ortodoxa. El catecismo se prodiga en explicar esto para decir que las dos cosas son compatibles y que no hay que hacer de esto un motivo de división. Estamos estudiando un catecismo que, aunque sea el catecismo de la Iglesia Católica, tiene una gran sensibilidad hacia la Iglesia Ortodoxa. Es un catecismo que no solamente está hecho con el espíritu de la Iglesia Católica Occidental, no, sino que es consciente de que primero la Iglesia Católica tiene también ritos orientales, y por eso aquí se citan muchos textos de padres orientales en este catecismo, y además de que tenemos ritos católicos orientales, tenemos pendientes de sanación el cisma de la Iglesia Ortodoxa. Y por eso cuando hablamos de algún tema en el que tenemos algún pequeño matiz de diferencia con ellos, porque ciertamente la comunión de fe que tenemos con ellos es grande en lo sustancial, ¿no? Pues digo que cuando haya una pequeña diferencia, el catecismo intenta explicar bien las cosas. Y en este caso, lo que viene a decir es que la polémica del filioque, que así se llama, ¿no? La polémica de que si el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, como decimos nosotros, o procede del Padre, o del Padre a través del Hijo, como dicen los orientales, como dicen los ortodoxos, bueno, pues el catecismo, vais a ver cómo viene a decir, no son dos formulaciones incompatibles. No son dos formulaciones incompatibles. A veces el comprender de dónde ha venido una expresión y la otra, pues supone tener también un conocimiento de historia de cómo fueron los concilios, y los concilios reunirlos entonces era complicado, y los concilios, aunque fuesen ecuménicos, no terminaban de reunir a todos los obispos del mundo, y había concilios ecuménicos que estaban convocados más en la zona occidental, otros concilios que eran más convocados en la zona oriental. Y claro, y tiene su complejidad también la historia, de la formulación del dogma, de la formulación de los concilios. O sea, que aunque la Iglesia declare un concilio ecuménico, no quiere decir que a ese concilio asistiesen todos los obispos del mundo, no. Entonces no había la facilidad que existe hoy de comunicación. No se podía coger el avión, ni se podían mandar emails pues, para decirle al obispo de no sé dónde que viniera. O sea, era más complicado. Por eso ha habido formulaciones que han podido tener pues la polémica de si eran compatibles, y en este caso concreto, pues lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica es que sí son compatibles. Decir que el Espíritu procede del Padre y del Hijo, o decir que el Espíritu procede del Padre a través del Hijo, vais a ver cómo aquí lo que se nos dice es que es compatible. Dice, y porque todo lo que pertenece al Padre, el Padre lo dio a su Hijo al engendrarlo, a excepción de su ser de Padre, esta misma procesión del Espíritu Santo a partir del Hijo la recibe del Padre. Es decir, en nuestra concepción decimos, todo tiene origen en el Padre. Ahora, el Padre se lo ha dado todo al Hijo, hasta el poder engendrar el Espíritu Santo también se lo ha dado. O sea, el Hijo ha recibido del Padre el engendrar también el Espíritu Santo. El Padre engendra al Espíritu Santo, el Padre le expira al Espíritu Santo, y esa expiración también se la da, la capacidad de expirar al Espíritu Santo, se la da al Hijo para que también el Hijo expire el Espíritu Santo. Bueno, así lo explica aquí la tradición católica. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Pasamos al punto 247 y 248, y así terminamos este apartado, el Padre y el Hijo revelados por el Espíritu. Dice el 247, continúa con la historia de cómo se formó pues el dogma católico. Dice, la afirmación del filioque, o sea, del Padre y del Hijo, no figuraba en el símbolo confesado el año 381 en Constantinopla. Pero, sobre la base de una antigua tradición latina y alejandrina, el Papa San León la había ya confesado dogmáticamente el año 447, antes incluso que Roma conociese y recibiese el año 451, en el Concilio de Calcedonia, el símbolo del 381. O sea que en Roma, antes de que se hubiese llegado a ellos la confesión de procede, o sea, que el Espíritu Santo procede del Padre, ya rezaban procede del Padre y del Hijo. El uso de esta fórmula en el credo fue poco a poco admitido en la liturgia latina entre los siglos VIII y XI. la introducción del filioque en el símbolo de Nicea-Constantinopla por la liturgia latina constituye todavía hoy un motivo de no convergencia con las iglesias ortodoxas. O sea, es decir, que aquí un poco por la vía de la práctica se tradujo que en Occidente y en Oriente se rezaba el credo de esa distinta forma a la que les hemos explicado. El Espíritu procede del Padre y procede del Padre y del Hijo. En Occidente, en la iglesia latina. Bien, es verdad que, como hemos dicho, pues el Padre, al engendrar al Hijo, le engendra, o sea, le da todo lo que tiene. Todo lo que es el Padre se lo da al Hijo. Menos el ser Padre, porque el Hijo sigue siendo Hijo, no es Padre. Pero también le da la capacidad de engendrar el Espíritu. Con lo cual, digamos que, vuelvo a repetir lo que hemos dicho antes, entendemos que no hay contradicción entre una cosa y otra, pero hay que reconocer que a veces pues hemos hecho unos líos y se ha polemizado innecesariamente sobre esta cuestión, que ha hecho correr ríos de tinta, y ahora pues desde una situación de madurez y de comprensión más serena de las cosas, pues en este momento la Iglesia Católica tiene la capacidad de escribir un catecismo y hacer una reflexión sobre un tema que nos ha enfrentado con los ortodoxos y decir, oye, pues no ha lugar a ese enfrentamiento, porque es que ambas expresiones, procede del Padre y del Hijo, o procede del Padre a través del Hijo, se pueden entender de una manera convergente sin ningún problema. Pasamos al siguiente punto, 248, y aquí ahora explica cómo se puede hacer esa lectura compatible. La tradición oriental expresa, en primer lugar, el carácter de origen primero del Padre por relación al Espíritu Santo. Procede del Padre. Al confesar al Espíritu como salido del Padre, esa tradición afirma que éste procede del Padre por el Hijo. Procede el Padre por el Hijo. Especialmente si vais a Juan 15, 26, en Juan 15, 26 leemos, cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré de junto al Padre el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. O sea que aquí parece que en ese texto dice, proviene del Padre, pero yo os enviaré de junto al Padre. Por eso la expresión ha sido, procede del Padre a través del Hijo. Bueno, es un misterio del que tenemos que hablar con mucha humildad, porque obviamente pues nos trasciende totalmente. O sea, esa tradición afirma que procede del Padre por el Hijo. Yo os enviaré, vendrá del Padre, o también yo os lo enviaré del Padre. La tradición occidental expresa, en primer lugar, la comunión consustancial entre el Padre y el Hijo, diciendo que el Espíritu procede del Padre y del Hijo, filioque. Lo dice de manera legítima y razonable. O sea, que es que aquí lo que dice el catecismo, ojo, es totalmente legítimo decir del Padre y del Hijo. Aunque el primer concilio de Constantinopla no lo dijese, pero es totalmente legítimo. Porque también lo han dicho otros concilios. Porque el orden eterno de las personas divinas en su comunión consustancial implica que el Padre sea el origen primero del Espíritu en tanto que es principio sin principio, pero también en cuanto Padre del Hijo único, sea con Él el único principio del que procede el Espíritu Santo. Esta legítima complementariedad, si no se desorbita, no afecta a la identidad de la fe en la realidad del mismo misterio confesado. Es decir, que si no se desorbita, si no se sacan las cosas de quicio, quiere decir, pues no hay problema en decir procede del Padre del Hijo, procede del Padre a través del Hijo. Bueno, supongo que algún oyente dirá, madre mía, ¿no? Vaya insistencia por parte del catecismo. Sí, es verdad, ¿eh? Estamos hablando aquí de unos puntos que el catecismo no hubiese insistido tanto en contarnos toda la historia, de cómo vino esto, los concilios del primer milenio, y difícilmente el catecismo hubiese sentido la necesidad de contarnos todo esto si no llega a haber sido, pues porque está hablando también mirando a los ortodoxos, ¿eh? Está hablando mirando a ellos, y por eso conviene dar todas estas explicaciones que a nosotros, pues vamos a ver, pues no nos hubiesen sido tan necesarias, nos hubiese sido suficiente con que se nos explique que el hijo procede del Padre y de, perdón, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, o del Padre a través del Hijo, que para nosotros no es tan problemático eso. Pero bueno, digamos que tened en cuenta también que la Iglesia Oriental es mucho más mística que nosotros, La Iglesia Occidental es una Iglesia, nuestra sensibilidad es mucho más práctica, Somos de una manera de ser en la que nos prodigamos, ponemos más atención, más esfuerzo, pues en cómo instaurar el reino de Dios en este mundo. Eso no quiere decir que no tengamos que ser contemplativos, Acordaros de ese reproche de Marta, Marta, andas afanada con tantas cosas, María ha elegido la mejor parte, la de escuchar la palabra y no ser... Pero es verdad que tenemos dos almas. El alma oriental es mucho más contemplativa, y el alma occidental, la nuestra, de la Iglesia Latina, pues es mucho más pragmática, mucho más dada pues a la instauración del reino de Dios en este mundo, etcétera. Entonces, cómo complementar estas dos almas, el alma, decía Juan Pablo II que tenemos que respirar con los dos pulmones. Él hizo el esfuerzo también de nombrar copatronos de Europa, San Cirilo, San Metodio, para que el patrono de Europa no fuese únicamente San Benito, que era un patrono más occidental. Dijo, pongamos también San Cirilo, San Metodio, patronos que vienen de Oriente, para que caigamos en cuenta que Europa tiene dos pulmones, el pulmón de Oriente y de Occidente. Y el momento en que cayó el muro de Berlín, Juan Pablo II fue un gran papa venido de Oriente, venido de aquellos lugares, aunque la Iglesia polaca es de tradición latina, pero él era el papa providencial para unir, integrar esas dos tradiciones, la oriental y la occidental. Papa providencial, y esa dimensión contemplativa que está especialmente subrayada en la tradición oriental, por supuestísimo que no es incompatible, sino todo lo contrario, con esa dimensión más pragmática, más activa que tenemos en Occidente. Y además lo bueno es que nos complementemos y que cada uno también pues no esté únicamente subrayando su dimensión, sino también se fije en la del otro. Los iconos de Oriente son iconos que invitan a adentrarse en ese misterio de contemplación. Bueno, lo dejamos ahí. El Padre y el Hijo revelados por el Espíritu. Los puntos 243 al 248 que hemos querido explicar hoy. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 902-500-518, 902-500-518. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 902-500-518 y en www.radiomaria.es. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, Monseñor. Buenos días, adelante. Soy Isabel. Hace unos meses llamé, no se acuerda de mí, sobre los anticuerpos que perdí al bebé. Ah, sí, sí, sí, sí. ¿Se acuerda? Sí. Bueno, pues para agradecerle sus oraciones y bueno, la señora que llamó, que también me sirvió de mucho, justo en ese momento escuchaba la radio, para darme sus consejos de que buscara un médico pro vida. Y bueno, el Señor pues me ha puesto en manos de ese médico, pero nuevamente estoy embarazada, gracias a Dios. Y mi pregunta es, ¿cómo abandonarnos en la confianza de Dios? Porque yo le he pedido mucho a Dios y le sigo pidiendo. Y bueno, mientras no estuve embarazada, pues me abandoné en su confianza y ahora que estoy embarazada, es como si fuese mi responsabilidad sacar adelante esta criatura y cualquier molestia que tengo, digo, ya lo voy a perder. Bueno, que vivo atemorizada y esto no es una actitud cristiana. Digo, Dios mío, quítame este temor ya, porque yo confío en ti, creo en ti y estamos aquí porque Él quiere que estemos. Entonces, ¿cómo vivir en ese abandono en las manos de Dios? Es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a ver, es interesante esa pregunta. ¿Eh? Es posible que uno tenga que convivir, por una parte, que en uno tenga que convivir dos cosas, ¿no? El hecho de que tengamos una confianza en Dios diciendo, si yo le amo, y además me ha demostrado muchísimas veces que cuida de mí, y que me quiere más que yo me quiero a mí misma, porque a veces nosotros no nos queremos bien a nosotros mismos y mi padre sabe mejor que yo lo que necesito. ¿Eh? Bueno, convive esa confianza, pero con una cierta aprensión. Somos aprensivos y entonces la aprensión tiene algo de irracional, en el sentido de que ¡ay! He sentido aquí un dolor y será esto, será lo otro. ¡Ay! He sentido un pinchazo. A ver si va a ser que... La aprensión, esa forma... esa tendencia que hay a veces más exacerbada o mucho menos exacerbada, tiene algo de irracional. Entonces, creo que ante la aprensión, pues uno tiene que hacer actos primero de distanciarse un poco de ella y decir, va, ya estoy yo con lo mismo de siempre, ya me estoy aquí yo agobiando por tontería. No, fíjate, la semana pasada cuántas veces también se me pasó por la cabeza que esto y que el otro, que tal y que cual, ya estoy yo con mis miedos. Es decir, que uno mismo también tiene que racionalizar y desenmascarar sus miedos y sus aprensiones, ¿eh? Hacer un esfuerzo, ¿eh? Y al mismo tiempo que hace ese esfuerzo racional de ridiculizar sus, sus miedos, lo hace en un sentido que además al acto racional se añade un acto de confianza, de Señor, si estoy en tus manos, estoy en tus manos y no voy a añadir, ¿no?, pues un segundo a mi vida porque yo me agobie, ni un pelo de mi cabeza va a caer sin que Dios Padre lo permita, como dice el Evangelio. Es decir, creo que hay que luchar, ¿no?, contra esa aprensión de esta doble manera, una manera más racional y un acto de confianza, un acto de confianza en las manos de Dios. No asustarse por el hecho de que las aprensiones sean persistentes, porque, como digo, tienen algo de irracional. Es algo que no pasa directamente por la voluntad y por la razón, sino que, bueno, por eso es posible que uno esté como ridiculizando, intentando tomar distancia de sus aprensiones y al cabo de 3 horas vuelvan a venir, bueno, pues sin agobiarse ante ellas, pero no haciéndoles caso, no dándoles carta de ciudadanía. Esos miedos, lo malo de esos miedos no es que nos sobrevengan, sino que nosotros les demos carta de ciudadanía. En la medida en que esos miedos me vengan, pero yo no los haga míos, pienso que entonces vivo en la verdadera confianza en Dios. En esa lucha que tenemos, ¿no? Y lucha interior que muy posiblemente nos puede acompañar toda nuestra vida. O no, Dios sabrá. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, Monseñor. Sí. Mire, soy Chelo de Valencia. Adelante. Lo primero, darle las gracias por la respuesta a mi correo que me dio hace un par de meses, en los que tenía problemas en mi matrimonio. Estoy buscando ayuda, pero ahora en verano pues es un poco difícil. Pero bueno, en base a eso, mi pregunta es, aunque le parezca un poco de desconfianza en Dios o un poco tonta, si Dios nos ama y Él, todo lo que ocurre, ocurre porque Él quiere, si Él puso a mi marido en mi camino, ahora, ¿por qué le ha puesto a otra persona y se está alejando de mí? A pesar de que yo todos los días le rezo, Señor, dale la vuelta a ese corazón endurecido. Que no se rompa mi familia, por favor, Señor. Y eso hace que yo, pues, dude algunos días y no sé si mi fe es fuerte. Aunque otros días esa fe hace que lo lleve mejor. ¿Qué puedo hacer para mantenerme ahí y no desconfiar del Señor? ¿Me entiendes? Sí. De acuerdo. Oramos por usted y yo soy consciente de que todos aquellos que luchan, ¿no? Luchan por el matrimonio y luchan por la conversión de su cónyuge, de su esposo, de su esposa, y luchan porque sus hijos tengan un matrimonio unido, creo que están dando la batalla de la vida, ¿eh? Yo creo que pues si por algo hay que luchar en la vida es por eso, ¿eh? No luchar y, no sé, y perder la paz y que nos vaya la vida en cosas que se las va a llevar el viento, ¿eh? Sino que esta es la verdadera lucha, ¿no? La lucha por el matrimonio, la lucha por la unidad. Bien, dice usted que también le sobrevienen pues tentaciones de confianza en Dios, ¿no? Claro, si a mí Dios me puso en el camino de mi marido, ahora, ¿por qué le ha puesto en su camino a otra persona? Bueno, yo creo que no se puede hablar de esa manera, no se puede hablar de esa manera, porque entonces sería como decir que el pecado ha sido Dios el tentador del pecado. Y no se puede hablar tal cosa, ¿no? Existe un mal ejercicio de la libertad en nuestro pecado, que es el que nos lleva a la infidelidad, ¿no? Es como si un ladrón dijese que ha robado un banco y dice, es que Dios me puso el banco en el camino. Hombre, vamos a ver, Dios te puso el banco en el camino, Dios. O sea, no, eso es o como aquello que dijo Aliaca, aquello que dijo Aliaca es que claro, yo le disparé a Juan Pablo II porque estaba escrito que yo era el que tenía que atentar, o como si Judas traicionase a Jesús porque claro, Dios le había dado la misión de que él fuese el traidor. No, hombre, ese tipo de lecturas no se pueden hacer. El pecado no se puede atribuir a Dios en su providencia, sino que somos nosotros los que hemos hecho un mal ejercicio de nuestra voluntad. Otra cosa distinta es que creemos que la providencia de Dios será capaz de, en medio de esa crisis matrimonial, en medio de ese pecado, será capaz Dios incluso de hasta aprovechar nuestro pecado para nuestra conversión, donde abundó el pecado sobreabundará la gracia. Otra cosa es que Dios sea capaz de sacar bienes de los males, y por eso tú estás luchando por el matrimonio, por los hijos, etcétera. Eso es otro distinto, pero que no nos lleve, ¿no?, a desconfiar de Dios, pues el pensar y el decir, ¿por qué le ha puesto Dios en su camino a mi marido, esa mujer? No, eso no es una manera correcta de hablar. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí. Mire, me llamo Reyes. Y llamo para darle las gracias por esta gran catequesis que nos ha dado hoy sobre el Espíritu Santo, que según me doy cuenta en los años que tengo, es el gran desconocido de la Iglesia, porque pocas personas acuden a él en oración para que les ayude, para que les dé luz, y verdaderamente cuando se acude a él nos abre los ojos para entender la palabra divina de Dios, para entender tantas cosas de la vida, los sucesos que ocurren y todo. Bueno, para mí es una gran satisfacción, de verdad, haberle escuchado, porque San Juan lo tiene muy presente. De acuerdo. Muchísimas gracias. De acuerdo, pues sí, le agradezco. La verdad es que yo también, quizás a lo largo del programa de hoy, como hemos hablado de cómo el Espíritu procede del Padre, del Hijo, etcétera, que son conceptos que nos resultan más abstractos, pues también yo he estado pensando y diciendo, ojo, pues igual habrá bastantes oyentes que les esté costando especialmente el programa de hoy. Puede ser más atrayente para nosotros, más cercano, cuando hablamos cómo el Espíritu Santo inspira nos inspira, nos da sus dones, inspira la palabra de Dios, cómo invocarle, cómo tal, pero posiblemente nos resulte más abstracto el ver cómo, cuál es la relación que tienen entre las tres personas divinas. O sea, nosotros siempre nos resulta más fácil hablar de la dimensión práctica que supone para nosotros pues la revelación de Dios, y nos resulta más costoso hablar de lo que es la lo que es el misterio de Dios en sí mismo, de Dios ad intra, hacia él. Eso nos cuesta más, pero también hay que, o sea, no hay que tenerle miedo a ningún aspecto de la fe, y hay que abordar el credo en su integridad, que creo que es el, es lo que nos permite el catecismo, que poco a poco vamos comentando. O sea, es decir, no dejar ningún aspecto sin tratar, sino de una manera sencilla, pero irlo abordando todo. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.